En estos momentos, la misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, acabamos de arribar a la ciudad de Juliaca, en donde se cometió una masacre. En el día de ayer también hay 23 heridos de bala a manos del ejército, en el marco en el que la población se manifestó en el aeropuerto a un mes de la masacre para conmemorar a sus muertos. Estamos entrando con el apoyo de la población que recibe a la misión internacional en Juliaca y pide y clama y llora y grita que se conozca a nivel internacional que se está cometiendo una masacre contra gente humilde, contra los indígenas, contra la población más vulnerable y no se están respetando los derechos humanos. Estamos informando ahora para todos los medios argentinos este informe y enviamos un reporte a la brevedad.